Visión Laboral con Javier Cerón. Pues el sector obrero se prepara precisamente para la revisión hacia finales de año del salario mínimo y mientras tanto señala que no hay aumentos de emergencia porque esto acarrearía más problemas en el mercado interno. De antemano lo que demandó es un mayor control de precios y una mayor regulación del mercado interno por parte de las instituciones correspondientes como son la Profeco, precisamente para vigilar que el comercio, los industriales y de servicios no abusen de los consumidores, incrementen los precios desmedidamente, ya que eso repercute en el nivel de inflación en todo el país. Respecto al tipo de cambio, señaló que si bien el dólar se ha disparado, eso no debe ser pretexto para encarecer los productos y sobre todo que deteriore el poder adquisitivo, señaló el Congreso del Trabajo en un análisis hecho sobre el comportamiento del mercado interno. En otro tema, tenemos que Mexicana de Aviación sigue a la espera de el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a los bienes, a los slots y las rutas que detentan actualmente otras aerolíneas como Aeroméxico, Interjet, Volaris y Viva Airbus, entre otros, incluso hasta aerolíneas extranjeras, y de la cual los trabajadores no reciben un solo peso. Esto es una explotación desmedida desde hace 6 años y que por lo tanto demandan justicia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló el líder de los trabajadores de tierra, que son alrededor de 8,500, Miguel Ángel Yúrico Colín. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes.